cabros, ahora sí. Ahora sí. Comenzamos con el segundo episodio del podcast más odiado a internet, Incompetencia Radial. Bueno, muchas gracias por todos los mails que nos llegaron. Pero siempre comenzamos riendo, ¿no? Bueno. ¡La alegría! Bueno, está conmigo acá Ignatz the Mouse. Sí, sí, he regresado. Acabo de volver de mi viaje por el Congo. ¿Mucha conga? Mucha conga. No iba a decir otra cosa, pero no importa. Bueno, ya, ¿tenemos novedades? Muchas novedades. ¿Sí? Uy, han pasado una serie de cosas en esta semana. Me resfrié. Muy bien. ¿Se nota? Eso sería. Sí, está bien, ¿no? Está hablando sí. Bacán. Perdón si me escucho más gangoso de lo usual. Se nota nomás en las N. Oye, para toda la gente que nos preguntó por mail si es que yo hablaba así de lento porque sufrí alguna pérdida de masa encefálica o algo así, no, es porque tengo el retorno medio tardío, ¿ya? Aparte, Mauro no tiene masa encefálica, así que no, claro. no sería ese problema. Claro. Y nací menso, además. O sea, no tiene por dónde. Nada que hacer. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, despedimos a DJ Prótesis. Sí, después de todo. Es que con el nombre que tenía no cachamos, no nos dimos cuenta. Pero bueno, no importa, ahora todo va a salir mejor. Ahora tenemos con nosotros a DJ Artritis. Sí, sí. Un saludo a DJ Artritis. Ahí está haciendo señas con su dedo. Artritigor. Ah, no, loco, es así. Ah, ok. Pobrecito. ¿Vas a partir con un temita? ¿Algo más que decir? ¿Para empezar? Sí. Bueno, sí. Primero que todo, agradecer a la gente que nos escuchó. Agradecer a los que no nos escucharon. Y bueno, después vamos a leer la cantidad de mail que nos llegaron, ¿eh? A nuestro mail incompetenciaradial@gmail.com. Pero ahora vamos con música para partir la jornada a todo ritmo, ¿eh? A todo ritmo. A todo ritmo. En Incompetencia. Oye, no, esta sesión está muy desagradable. Sí. Ya mejor pasamos a la música directamente. El primero va a partir el grupo Interpol, grupo norteamericano, ¿no? De su disco Antics, Slow Hands, una canción que yo suelo poner en mis sesiones de DJ, en las fiestas Wild On. Y después siguen los Beatles con la canción Tomorrow Never Knows. Las copuchas referentes a esa canción vendrán después, muy sabrosas por lo demás. Vamos con Interpol, Slow Hands. My incentive is romance. I watch the pole dance of the stars. Volvimos. Lamentablemente para ustedes, volvimos. Así es. Prosigue, Mauro. No se preocupen, Mardonio no se pegó. No, si no le duele. No va a perder la pierna. Todo está bien. Bueno, estamos de vuelta acá desde Estudio Infierno. Está fresquito acá. Sí. Oye, oh, sí. Llegó el invierno con todo. Acá en esta ciudad. Bueno, escuchamos anteriormente Interpol Y finalizamos con Beatles, con los Beatles del disco Revolver. No sean ilusiones, no finalizamos. Finalizamos la primera tanda de temas solamente. Así es. Sí, todavía no se vayan. No detengan el MP3. Ahora. Del disco Revolver de 1966. ¡Ay, qué memoria! ¿Ah? Y bueno, esa canción bastante especial, como pueden haber notado. The Chemical Brothers utilizó como el drum, la batería, la secuencia de batería en su canción Left Forever Chile, Be. Ah, pero es que yo viajo mucho, ¿ah? Y también los que fueron al concierto de Chemical Brothers acá en Santiago, en San Carlos de Apoquindo, hace 2 años, creo. También ellos partieron con el sampleado de una parte de esa canción, porque es como un inicio de electrónica, ¿cierto? Gracias. Bueno, me retiro. Retiro indignado. Ese fue mi aporte por hoy. Ah, no, tengo que leer los mails. Sí. Tenemos que leer los mails. La cantidad de mails que nos llegaron, ¿eh? Vamos a revisar de inmediato. Ah, no, parece que los vamos a revisar después. Muchas gracias. Oye, realmente estamos cumpliendo la promesa de que iba a ser peor este podcast. Sí, qué bueno. A mí me gusta cumplir las promesas. Sí. Bueno, por favor. ¿Cuál es el tema? ¿Tomamos en algo? Oye, sí, estamos súper dinámicos. Bueno, yo recuerdo uno de los correos que lo mandó la reina del metro cuadrado ajeno, que pedía unos temas, pero el problema que hubo fue que el mail nos llegó muy tarde. Nos llegó un poquito antes de que grabáramos esto. Así que bueno, me acordé de otro mail. Bueno, el mail es de... ¿Aló? No, paré esto. No se puede trabajar así, güey. DJ Arthritis, ¿qué pasa? En los controles, DJ Arthritis. Está muy caótico esto. Sí, pero así es la cosa. No sé qué la voy a hacer. Oye, sí. Bueno, el mail que nos llegó es de Verónica. Verónica. ¿Sí? Verónica. Verónica. Verónica. Pero dígame lo que lloraste, porque dije tu apellido. Uy, lo repetiste recién. ¿Para qué vamos a prometer a más gente, sí, en realidad? ¿No? Bueno, claro, nos pedía unos temas de Annie, no me acuerdo qué. Regina Spector. Pero bueno, como dijo Mauro, nos llegó muy tarde. Estábamos partiendo ya. Ya teníamos el playlist listo. Pero para la próxima semana tampoco van. Bueno, un saludo para ella. Y ¿qué más? Ah, también nos llegó un mail de Pelvis Enlargement. Sí. De... Me interesó ese usted. Sí, de un señor Brandon Thompson, una cosa así. Sí, nos llegó ese, también uno que nos... También había un auditor farmacéutico, parece que ofrecía Viagra más barato que en farmacias. Sí, cualquier cosa nos piden el dato. Sí. Ustedes saben dónde ubicarnos. En incompetenciaradial@gmail.com. Yes. Muy bien. Bueno, luego de leer esa cantidad de mails enormes, perdona a todos los que no lo alcanzamos a leer, porque... Pero leemos todos, ¿ah? No lo alcanzamos a contestar. Nomás. Ah, mira, llegaron uno de una emisora, de unos radios, Concierto Cero Corazón, que dicen que por ningún motivo nos contratan. No nos van a comprar este espacio. ¿Ya? Sí. Pero igual no es mi objetivo ganar dinero con esto. Ahora que si quieren enviar algún depósito, no hay problema. Pero vamos a colocar PayPal. Claro. Bueno, luego de esta sección llena de problemas, pasamos a la música. Ok. Bueno, ahora continuamos con Lovach. Este es un proyecto de Dan The Automator, ¿cierto? Productor de Gorillaz. Bueno, y los integrantes de este proyecto son Mike Patton, Jennifer Charles, Kid Koala, ¿eh? Sí. Pura estrella. Claro, un team up más o menos. Bueno, un proyecto bien cargado con sensualidad, sexo. Sexo. Vendo. Sexo. Compro sexo arriendo. Eres un poeta, Ignacio. Excelente. Se puede, ¿eh? Bueno, vamos con el tema. Ya. Thank you. De vuelta acá del estudio de Infierno. Lo que escuchábamos anteriormente fue Lovach y posteriormente Nicolette. Estos proyectos, aunque se pueden ver un poco distanciados por la geografía, a mí me parece que tienen como cierta base. Similares en lo que es toda la movida de Bristol, aunque ninguno de los dos pertenece a Bristol. Qué irónico. Qué irónico, ¿no? Mucho. Con toda esta movida del trip hop. Mauro. Dígame. ¿Dónde queda Bristol? En Inglaterra, ya. para todo usted, ¿eh? La cultura siempre presente en Incompetencia Radial. Bueno, Nicolet. ¿Puedo seguir, sí? ¿Eh? No. Ah, sigue hablando de Rosita Nicolet. Nicolet es una chica de escocesa, pero sus padres son nigerianos. ¿Ya? Y eso es el dato. ¿Son nigerianos de Nigeria? De Nigeria. ¿Nigeria en qué continente queda? En África. ¡Muy bien! El dato cultural en Incompetencia Radial. Me parece que Ignacio tiene ganas de hablar. No. Vamos, dele. ¿Ah? Vale. Bueno, se nos quedó en el tintero, en el tintillo, un comentario que dejaron en el blog. En el blog donde estamos alojando, por mientras, este podcast. Del usuario anónimo, ¿no? Ofreciendo diazepam. No, es Diego. Diego dejó un mensaje y por ser el único que dejó un mensaje en el blog se ganó una 11 con Mauro Arenas. El aplauso. Mauro está aplaudiendo porque no siempre toma 11 solo, entonces ahora va a tomar... Igual tenemos que aclarar que Mauro es diabético, por lo tanto no va a haber ni galleta, ni azúcar, nada, así como muy dulce en la 11. Y salado tampoco porque no... No va a ser. Porque tiene problemas en los riñones. Así es. Sí, así que eso lo vamos a contactar por medio de la producción. Ah, pero nos quedamos sin productor la otra vez. No, entonces... Bueno, ahí se pone... Se declara desierto. Se declara desierto por esta semana. Se declara desierto el premio. Así que Mauro tendrá que seguir tomando 11 solo. Muchas gracias en todo caso a Diego por escribir. Sigan así, bien activos. Porque es importante para nosotros saber que ustedes nos escuchan. Di la dirección del blog. Donde estamos alojados. http://blog-nsh El resfrío. blog-nsh.hashit hash.it. Esa es la dirección del blog donde pueden seguir bajando. También nos suscribimos a un servidor que se llama Odeo, un servicio, en realidad no un servidor. Y se pueden también, ese dato está ahí en el blog también, así que lo pueden suscribirse y bla bla bla bla bla bla bla bla. Si es que logran entrar al blog con la tan simple que la dirección, ¿no? Sí, http://blog-nsh.has.it. Has es H-A-S, vos sabés. Claro. Sí, pues, oye, tú igual como que subestimáis mucho a nuestro auditorio. No, pero es que hay que aclarar las cosas. No, yo creo que nuestros auditores son bien inteligentes, fíjate tú. ¿Ah? Yo creo que son más inteligentes que nosotros. Por eso no los tenemos. Por eso. Vamos con un proyecto que es chileno. Es de Freddy, uno de los integrantes de FDA. Este es un proyecto como solista, aunque tiene varias colaboraciones también. Se llama Gen. El tema que vamos a escuchar es Nocturno. Compañía de mi intimidad, las luces me erosionan al pasar, sin más ruido que nuestra música. Es solo una noche más en la ciudad, en compañía de mi intimidad, las luces me erosionan al pasar, sin más ruido que nuestra música. Es solo una noche más, con y sin sueños, con y sin dinero, con o sin ti no estoy pleno. Cada vez duermo menos, busco antídotos para este veneno. Vamos, dame algo más, que una noche no basta, que estoy perdido en lontananza y buscando el camino de regreso a casa. Perdido entre las masas, luces, sonidos, danzas, me atapan con sus tenazas. Algunos dicen llevar la ventaja, pero al poco tiempo la prisión los desarma. Hay gente presa en sus propias jaulas, el paisaje es siniestro, nocivo como pizarreños de asbesto. no estoy solo en esto. Tómalo, déjalo, eres uno de los nuestros. Ya sabes cómo vemos pasar el tiempo. Subtemo activista sobre la noche cubierta de cemento. Nuestro alimento, la razón por la cual hago esto es que para mí, yo soy en ti, tú eres en mí. La noche es nuestra, solo espero un sí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es solo una noche más en la ciudad, en compañía de mi intimidad. Las luces me erosionan al pasar, sin más ruido que nuestra música. Es solo una noche más en la ciudad, en compañía de mi intimidad. Las luces me erosionan al pasar, sin más ruido que nuestra música. Yo creo en ti, tú crees en mí, solo falta que alguien crea en nosotros. Disculpen mi indiferencia, a veces solo veo rostros. Es difícil de explicar, intenta descifrar mis códigos. Si tú y yo somos antónimos, pierdes el tiempo, no encontrarás sinónimos. No soy portavoz, solo voy con mis compañeros anónimos, escribiendo textos apócrifos, lápiz, papel, micrófono. La razón por la cual hago esto es que para mí, yo soy en ti, tú eres en mí, la noche es nuestra, yo lo espero, sí. De nuevo aquí. Es solo una noche más en la ciudad, en compañía de mi intimidad. Las luces me erosionan al pasar, sin más ruido que nuestra música. Es solo una noche más en la ciudad, en compañía de mi intimidad. Las luces me erosionan al pasar, sin más ruido que nuestra música. Sin más ruido que nuestra música. Quédate conmigo. Sí, quédate. conmigo porque es lo que tengo. No quiero estrellas ni montones de dinero. Pienso que un poco por lo menos nos conocemos porque hemos escuchado atentos nuestros pensamientos. Cada mañana conoces nueva gente y la vida cada día es una historia diferente. Pero recuerda que las cosas quedan y eres consciente que la inteligencia del ser humano es inherente. Somos gente, eso no es excluyente. No quiero que tu suerte mienta, mejor que sienta que un compromiso vale mucho más que 300 llamadas telefónicas. Personas queridas no son dados de una computadora, reacciona y pasea por los malditos lugares. La alegría es bienvenida ante los pares y los que vendrán, vendrán porque no, no hay que los pare. Escuchando Gen y después Iris. Estas son bandas hermanas, se podría decir, del colectivo del cual no me acuerdo. Muy bien. Dilema Industria se llama. Que junta bandas, como decíamos, como FDA, las ya nombradas. Y muchas otras, muy lindas. Igual lo interesante que encuentro yo esta banda que pusimos es que ocupan el rap. Estoy escuchando de nuevo con delay. No importa. No importa. No importa. Bueno, ocupan el rap, pero como que dejan de lado ese lenguaje de pimps y bitches al cual estamos acostumbrados. ¿Qué va a hacer, hermano, así? Claro, y uno hablan de pistolas, de gangstas. Y así esa bola. Te voy a agarrar a pistolazos. Y como que innovan igual en su, en la forma de hacer las bases y todo. En la forma de hacer las bases, hermano. Así. No se puede trabajar así. Es que teníamos a un invitado. Es el rapero de la villa acá. ¿Ah? Rapper de Mouse. Rapper Willy. Rapper Willy, ¿qué te ha parecido el podcast ahora? ¡Estupendo así! Bueno, Iris, la última banda que escuchamos, se va a presentar este sábado teloneando a Erlen Oye, del cual va a hablar Ignacio. Vamos. Hola, mi nombre es Ignacio. Les voy a hablar de Erlen Oye. Erlen Oye, noruego, se va a presentar este sábado en el Cine de Arte Normandy a las 9 horas. Va a telonear Iris, como dijo 21 Mau. Horas, por si acaso. Ah, bueno, 21. Nadie se levanta tan temprano. Uy, yo sí. No salgo a repartir los diarios y todo eso, ¿verdad? Sí, pero estoy ocupado en eso. Okay. A las 21 horas, en el Cine de Arte Normandy, 8.000 pesos preventa. Eso significa, no sé, yo creo que hasta antes del show. Pero... que obvio lo que dije. Incompetencia radial. En definitiva, 8.000 preventa, 10.000 en puerta. Y todo se vende en el propio CineArte. Renoy, como les decía, es noruego. Él tiene una faceta acústica, que es la que va a presentar este sábado, pero también tiene una faceta muy electrónica, que ha enfocado en su disco Unrest, que es un disco de solista. Tiene también otro disco, el disco acústico que podría ser de él, es la agrupación que tiene aparte, que es King of Convenience, y The Whitest Boy Alive. También está, que también es más electrónico. Y todo eso lo van a poder ver este sábado en el Cine Arte Normandy. Por un precio que es un chiste para la talla que es Erlen Oye. Por favor. Excelente. Ese fue mi espacio. de Ignacio. Bueno, ahora nos vamos con el tema, ¿no? Sí, nos vamos con Erlen Oy, de su disco Unrest, Sheltered. Sans confiance. J'ai du mal à dire, c'est juste la musique. Ça m'est pas, mais c'est comme ça. Estamos de vuelta para el último bloque de esta segunda edición del peor podcast de internet. Lo que escuchábamos era Blonde Redhead, el tema en particulier. Digamos, oui, en particular. En particulars. Esto es de un EP que trae 5 temas, que se llama Melodie Citronic. Donde se encuentran versiones de temas que están en otros discos. Ajá. Están en castellano, o sea, en inglés, perdón. Muy bien. Igual se parece el inglés con el castellano, así que no te preocupes. Sí, pues, si las dos son anglosajonas. Así es. Bueno, y en este EP se encuentran las versiones en francés y en italiano. Eso es un dato curioso. Curioso. ¿Le interesó? Empiezan a enviar sus mails y le interesó el dato. Para ver si seguimos en esta línea, ¿ok? En la línea curva. La línea chueca. La línea punteada. Punteada. Está bien elevado de todo el programa hoy día, ¿eh? ¿Qué cosa? No importa. Pasemos a lo que son las tocatas. Ok, partimos tocatas con los datos para el fin de semana y viernes. Parte Mauro con el viernes 12. Ya, el viernes 12 tenemos a The Ganjas en la factoría Espacio Arte, que queda en Portugal 517. Eso es casi en la esquina de Santa Isabel. Santa Isabel. Santa Isabel. Disculpe, eso es el caso del audífono. También esto es conocido como La Fea. Probablemente ustedes lo conocen por eso. Factoría Espacio Arte. ¿Ah? Chin, chin. Qué lindo. Sale 2,000 pesitos y más fiesta. Claro, después hay una fiesta. A cargo de dos DJs. El sábado 13 tenemos a Perroski más Bélico más Primavera de Praga. Esto es en Ñuble con Lira en la Plaza Bogotá. ¿Cuál es la gracia? Es que es gratis. Bien. Gratis, gratis. Empieza a las 5:30 de la tarde. Vamos para allá antes de Erlenoye. Sí, porque nosotros vamos a ir a Erlenoye. Vamos a pagar nuestra entrada como corresponde. Así que ¿cómo? Si nos ubican por ahí, nos pueden pedir autógrafo. Traten de no golpearnos hasta que termine la tocata, ¿ok? Sí. Bueno, esa no es tocata, eso es recital, sí. Es concierto. Sí, eres bien desubicado tú. Sí, la cagué. Bueno. El sábado 13 también, a las 9, ¿cierto? Jirafa Ardiendo. Sí. En la sala SCD Bellavista, en Santa Filomena 110. Dos luquitas también. Dos luquitas, para las que no saben, son 2,000 pesos. Sí. Los que no hablan coa como nosotros. Le falta calle, cabrón. Sí, po. ¡Le falta calle, sí! Muy bien. Willy, con ustedes. ¡Gracias, sí! Bueno, Willy, continúo. El sábado 3 también. Erlenoye con Iris en el Cine Arte Normandy, Tarapacá 1181. 2,000 pesos, no, 2,000 pesos. Oye, producción, se quedó con el dato. Estamos diciendo hace rato que 8,000 y 10,000 pesos, 8,000. Y nos llegan con esto. Bueno, pues, bueno, en fin. Te despedido, weón. Sí, tú, el peladito de los audífonos. Sí. Bueno, el precio es 8,000 preventa, 10,000 en puerta. Suponemos que la preventa es hasta el viernes 13. Uh-huh. No, 12. Hasta este viernes 12. Ajá. Y este lunes tenemos a Y Calma and Friends. Qué raro, porque estamos en Chile. Y Calma es un proyecto medio chileno-francés, pero tienen Friends. No tienen amigos, no tienen amigos. Qué bola. Tienen Friends. Nosotros no tenemos ni amigos, ni amigos, ni Friends. No tenemos nada. ¿Qué? Nada. Estuve en la SC de Bellavista también, Santa Filomena 1981. Oye, ¿quién escribió esto? Por favor, más respeto con el artista radial. Yo supongo que ustedes deben saber cuál es la dirección de la SC de Bellavista. 110, creo que. Ya. No importa. Métanse a www.eima.cl, porque esto está dentro del marco del Festival Eima. Así es. Organizado por segundo año. Así es. Seguramente también por Philippe Boissier. Yo creo que sí, ya que él es parte de Y Calma. Uh-huh. Junto, si es que sigue la banda con su formación. Uh-huh. Junto a Armel Piolín, o Piolán. Uh-huh. De Holden. Y el baterista de Holden, del cual no me sé el nombre, porque soy súper ignorante. No importa, la ignorancia os hará grandes, como decía la Biblia. El precio de esa tocata son 2,000 pesos también. Aprovechen de ir, el espacio es bien pequeño ahí en Santa Filomena, y la banda es bien buena. Muy buena. O sea, se aseguran buenas localidades. Claro. Con 2,000 pesos, lleguen a la hora que lleguen, pueden escupir desde la... Sé que tienen la entrada tienen antes. Y si tienen saliva. Claro. Recuerden www.eima.cl. Todas las actividades del festival por enero están descritas ahí. Este año incluye muestras de arte, es algo bien completo. Sí, videoclips. Videoclips, sí, charlas. charla. No me gusta la palabra charla. Me gusta la palabra charlatans. The charlatans. Charlatans, vamos a colocar un día. ¿O no? No. Sí, la próxima semana vamos a poner las peticiones que nos hicieron. ¿Puedo hacer una petición yo? Me gustaría escuchar Daddy Yankee con... No me sé el nombre de ningún tema. Fue una idea. Okay. Gasolina. Gasolina. Gasolina, a, ese es. A ella le gusta la gasolina. Sí. Ajá. Qué bien. Sí. Mauro, la próxima semana tendrá un especial de reggaetón. Mauro, reggaetons. Y bueno, va a aumentar la cantidad de escuchas, weón. Nos va a ir para el cielo. Hoy nos hemos nombrado varios de los grupos que tocamos acá. Pueden comprarlos en armónica.cl. Sí, por lo menos el disco de Iris, Iris se encuentra ahí. El de Gen me parece que todavía no está. Ajá. Pero el de Iris yo sé que está. Es un EP, creo que tiene como 7 temas. Ya, muy bien. Así que ahí puede apetarse a armónica.cl. Armónica.cl. Yeah. Rájate, Armónica. Armónica, queremos discos, por si no se nota. Entonces nos empezamos a despedir de esta versión 2.0 en la internet. La verdad es que como 0.5 beta. Retrocediendo. Oye, oh, quiere hiriente. Hagamos una serie de conclusiones. Conclusiones finales. Sí, ya se nos acaba el tiempo, así que no tenemos ninguna conclusión. Concluimos el programa. Esto okay. Se acaba. DJ Artritis se va, parece también. ¿Se va? ¿Lo echamos? Sí, yo creo que no calificó. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Nuevamente, se pueden suscribir en odeo.com. Ya saben cómo contactarnos. Repetimos el mail, por si acaso. incompetenciaradial@gmail.com. Sí. Y bueno, ahí pueden enviar todo lo que quieran. Peticiones de canciones también. Nos reservamos el derecho de admisión. Así que eso pues. Pásenlo bien, buena semana. Y ahora nos vamos con el último tema para cerrar. El broche de oro. Block Party con la canción Banquet de su single. De su álbum Silent Alarm. Incompetencia radial. Radial. Adiós.